Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy estamos activando por segunda vez nuestra mesa radial, Ondas a Interferencias. Los saludamos desde Exploratorio, taller público de experimentación del Parque Explora de la ciudad de Medellín. Hoy 10 de mayo del 2025, los queremos pues como dar la bienvenida a este espacio radial. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra sede acá en el norte de la ciudad de Medellín. También nos acompaña, bueno, mi nombre es Andrés Cuartas, hago parte del equipo de Exploratorio. Nos acompaña también Juliana Menjura. Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué más? Y también nos acompañan algunos invitados que ya nos vamos vamos a estar charlando con ellos. Nosotros, Juliana y yo, hacemos parte del equipo de contenidos de El Exploratorio y estamos coordinando esta mesa radial aquí en esta tarde soleada de la ciudad de Medellín. Nos convoca nuestra programación, nos convoca nuestro ciclo que vamos desde el mes de febrero, marzo hasta octubre, el cual nos convoca la Agitación colectiva. Agitación colectiva, se me olvidó. Esta agitación colectiva fue como un tema o un llamado a, precisamente a que las personas creativos, creativas de la ciudad de Medellín o de sus alrededores pudieran ocupar los espacios del Exploratorio a partir de diferentes formatos. Uno de ellos es este espacio de radio. Esos formatos los estamos convocando desde llamados libres a todos los públicos para que nos presenten proyectos. Los formatos son Ondas Interferencias, que son formatos de creación sonora en formato radial. También está Residual, que es un proyecto también para trabajar con objetos y material en desuso que están acá en el taller de Exploratorio. También que Felipe fue el primer residente y nos está acompañando acá. Ah, sí. Saludos, Felipe. Sí, Felipe está por aquí. También estamos con el formato de Huertas Abiertas, que está más enfocado a la cocina como un laboratorio creativo y experimental. Entonces, a partir de esos llamados, esas convocatorias, hemos dado algunos estímulos económicos y también pues como del espacio para que diferentes personas realicen los proyectos. En esta ocasión nos acompaña desde Ondas Interferencias un proyecto radial de creación y experimentación sonora que se llama Fricciones Espectrales. Es una instalación de radioarte realizada por nuestros los miembros del semillero de investigación CIESI de la Universidad de San Buenaventura de acá de la ciudad de Medellín. Ellos fueron uno de los ganadores de esta primera convocatoria de Ondas Interferencias y nos acompaña el día de hoy Esteban Henao y Santiago Gallego. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Santiago, hola, ¿cómo están? Listo. Por este lado entonces nos acompaña también Lady Ríos, quien es estudiante de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, y con Lady entonces nosotros lo que hicimos fue hacer una invitación para que participara en una de las residencias que tenemos con la Alianza de Confama en la Biblioteca de Confama sede Caldas, y está trabajando el proyecto que se llama Palabras Sustanciales, Exploraciones entre la Lectura y la Alimentación. Hola, querida Lady. Hola, ¿cómo están? Y tenemos también entonces en esta mesa que está muy llena hoy a Camilo Pino, quien es maestro en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia y fue el ganador de la convocatoria para la realización del proyecto, de su proyecto personal que se llama Cocina Error, que lleva más de 5 años haciendo esta investigación entre alimentación y arte. Cocina Error es como laboratorio de ciencia, cocina y creación que hace parte también de la residencia de Huertas Abiertas. Esta es la primera residencia de cocina que hacemos entonces este año. Cami, ¿cómo estás? Buenas, congestionado. Listo. Bueno, entonces como para dar inicio a este programa y entrar como en el contexto también de este formato radial, vamos a escuchar TSH, el poema La Radiofonía, escrita en 1923 por Manuel Maples Arce. Este poema es considerado como la primera poesía concebida y retransmitida por radio en América Latina. Este evento fue realizado el 8 de mayo de 1923 en ocasión de la inauguración de la emisora El Universal, la Casa del Radio de la ciudad del país de México, y como el primer concierto dado en México por una gran oficina transmisora de radiofonía. Es un homenaje poético a la radiofonía por el fundador del movimiento estridentista Manuel Maples Arce, convirtiendo a la radio en una metáfora cósmica, identificando la antena emisora como una estrella que ilumina la oscuridad con sus palabras. Manuel Maples Arce fue un poeta mexicano, fundador del estridentismo. Estudió la primaria en Tuxpan y la preparatoria en Jalapa y Veracruz, donde escribió para los diarios del Dictamen y La Opinión. Entonces, vamos a escuchar. TSH. Sobre el despeñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas, y en el audión inverso del ensueño se pierden las palabras olvidadas. TSH, de los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines. El reloj de la luna mercurial ha labrado la hora de los cuatro horizontes. La soledad es un balcón abierto hacia la noche. ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado. Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. El corazón me ahoga en la distancia. Ahora es el jazz band de Nueva York. Son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores. Manicomio de Hertz, de Marconi, de Edison. El cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas. ¿Aló? Una estrella de oro ha caído en el mar. Le recordamos también que en este momento nos pueden sintonizar en la frecuencia 107.5 FM. Aquí entramos entonces a hablar también un poquito ya como sobre cada uno de los procesos y la trayectoria de los residentes. Con esta primera pregunta entonces queremos empezar con Lady para que nos cuentes un poquito sobre tu proceso creativo, cómo ha sido la trayectoria, cuándo llegaste y cómo fue ese proceso, por ejemplo, del salto de la filosofía a las artes plásticas. Entonces cuéntanos un poco sobre ti. Gracias, Juliana. Bueno, la pregunta es un poco compleja porque yo también a veces trato de definirlo, como cómo ha sucedido, pero pues creo que tengo como algunas intuiciones. Cuando yo empecé a estudiar filosofía, siempre me estaba haciendo preguntas acerca del lenguaje y yo creo que ya la gente se cansa de escucharme lo mismo, pero esa es la manera en que yo lo comprendo. Empecé leyendo a un autor que se llama Edgar Morin, es un pensador y sociólogo francés, y cuando me encuentro con este autor, empecé a entender también mucho antes de esa lectura con Heidegger, cómo la filosofía buscaba que el lenguaje se estirara y se ampliara. Pero eso era algo que no se estudiaba mucho en ese momento. Incluso cuando yo estuve haciendo mi tesis, casi que no encuentro un asesor para ese tema porque era una cosa muy extraña, pero yo sentía que tenía que irme por ahí. Y bueno, le encontré finalmente como alguien que me pudiera asesorar en el tema y seguí yendo, caminando ese camino, valga la redundancia, y empecé a entender que mi relación con las palabras y con el lenguaje iba un poco más allá del pensamiento filosófico, ¿cierto? No mejor o peor, sino que simplemente era que yo tenía como una inquietud acerca de la materialidad, la sonoridad, como la forma de escritura, y tal vez esos temas eran cosas que no se trabajaban tanto en la filosofía, que era más bien filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje está muy dedicada al significado y yo quería estudiar la forma. Entonces ahí empecé a tener algo, como a sentir algo extraño dentro de mí, y quise lanzarme pues como a explorar esa pregunta que tenía, y entendí finalmente que lo que yo tenía no eran inquietudes meramente filosóficas, sino que ya eran como sensitivas, como que me estaban llevando ya por el campo de lo estético. Entonces, bueno, finalmente terminé porque pues es una carrera que todavía añoro y quiero mucho, como en ese camino vital, pero me metí de lleno al arte porque sentía que era necesario, como que siempre había pensado que me hacía falta como trabajar más con las manos, y es como que el artista piensa con las manos, el filósofo le hace falta esa parte, ¿cierto? Como que se dedica mucho a la escritura y a la lectura, pero me hacía falta como ese otro equilibrio. Y siempre lo digo para mí misma, es como que el arte me devolvió a la vida, la filosofía me llevó a unos espacios tan abstractos que casi que no regreso. Creo que el arte me ayudó a hacerlo, como la persona que soy hoy no existiría sin haber recorrido como ese camino pues personal. Sí. Qué interesante, porque también como este proceso de la residencia en la biblioteca tiene mucho que ver también como con ese pasado tuyo pues de haberte perdido en la filosofía y en las letras y no pues en la forma de las palabras. Entonces ahorita pues vamos a profundizar sobre eso. Vamos a escuchar entonces un fragmento de una pieza audiovisual de una de las obras de Lady que se llama Bocanada, y nos cuentas entonces después de escucharla de qué se trata. Conquisté palmo a pequeño palmo el terreno interior que nació mío. Reclamé espacio a pequeño espacio el pantano en el que me quedé nula y en silencio. Parí mi ser definitivo, pero me extraje con gran esfuerzo de mí mismo. Hay vidas que duran un instante, su nacimiento. Hay vidas que duran dos instantes, nacimiento y muerte. Hay vidas que duran tres instantes, su nacimiento, su muerte y una flor. Existe un alfabeto del silencio, pero nos han enseñado a deletrearlo. Sin embargo, la lectura del silencio es la única durable, tal vez más que el lector. Vale, sí. Creo que también puedes hacer como un poquito de énfasis también para conocerte, pues yo ya te conozco y acá nosotros te conocemos también como tu proceso, pero tal vez la gente que está escuchando no sabe bien de dónde eres, qué hacías antes, qué haces, como gustos personales o algo que sea como particular que nos quieras contar como sobre ti. Y bueno, este fragmento de la obra también. Vale. Quiero contarles un poquito primero sobre lo que acaban de escuchar. El texto que se acabó de reproducir es como un cadáver exquisito entre las palabras de Fernando Pessoa en el libro El Desasosiego y un poema que me gusta mucho de Roberto Juarros. Quise hacer como un homenaje al aliento vital en ese texto y en ese gesto, que como Juliana lo decía ahorita, es una pieza audiovisual, pero pues quise compartirles el audio porque siento yo que es en esos pocos segundos en los que se acaba el aire, donde se relacionan precisamente el lenguaje y la vida. Para mí, pues el aliento vital y la palabra es algo que se compromete cuando sale del cuerpo, ¿cierto? Siempre pensamos en, o socialmente sabemos que comprometer la palabra es como algo muy delicado, ¿cierto? Como esta persona dijo que iba a hacer eso y pues uno espera que lo haga. Entonces, en ese sentido, me parece que cada vez que hablamos, como que ponemos o le damos peso a esa palabra. Entonces, eso fue lo que traté un poco de explorar en Bocanada, cómo el lenguaje y el aliento tienen una relación con la respiración y con el cuerpo, que siempre me estoy preguntando mucho dónde está el lenguaje en el cuerpo humano o dónde está el lenguaje en mi cuerpo. Obviamente lo situamos pues en los órganos, en la voz, en la garganta, en nuestros oídos, pero es esa búsqueda siempre como por algo que es tan metafísico y que es tan como tan inmaterial, darle un poco de organicidad, como de materia, de sustancia, que creo que también a eso apunta pues mi proyecto ahora en la biblioteca de Confama. Bueno, y en relación con la otra pregunta que me haces, Pues yo creo que un poco la profesión también que he desempeñado me ha llevado a que esas preguntas surjan en el arte. Yo trabajé un tiempo como editora de una revista científica y pues siempre lo he hecho, ya hace como 7, 8 años, soy correctora de estilo. Entonces casi que estoy siempre relacionada con un montón de reglas que tiene el lenguaje y que yo las tengo que hacer cumplir en ese ámbito editorial. Entonces lo que busco en el arte es precisamente lo contrario, ¿cierto? Cómo precisamente hay como unos caminos que ese lenguaje recorre, pero que no son normados, que no tienen, o que están más bien fuera de la norma, cómo salir, por ejemplo, de los signos de puntuación, cómo salir del significado unidireccional y pensar más en palabras que son polisemánticas. Entonces creo que eso me influencia mucho, como tener que trabajar todos los días en controlar el lenguaje y cómo en mi proceso es todo lo contrario. Creo que es como un exorcismo que me hago de esa cotidianidad. Vale. Seguimos entonces con Cami, que está acá un poco aporreado por las pestes de Medellín que están surgiendo ahora con tanta lluvia. Cami, cuéntanos entonces algo sobre ti, como que en la descripción también y cuando empezábamos también a conocerte y acercarnos a ti, como que tu descripción de la obra y de tu proceso creativo está muy relacionado, siento que es como con el hogar, el habitar, el cuidar de tu perra, como que háblanos de vos, lo que quieras contar. Ay, bueno, pues para empezar, oriundo de París Bello. Dentro de la práctica que tengo, creo que me aíslo un poquito como de esas etiquetas del orgánico, del hogareño. Cuido a mi perra porque está vieja y está ciega, entonces es como se va a pegar en todas partes. No, es medio pendeja también. Dentro de mi práctica, yo trato mucho, incluso desde el lenguaje, de no centrarme dentro de la creación. Hay como algunos quistes que quedaron dentro de la formación académica que me parece, dentro de la formación artística, te forman constantemente para ser una especie de dios incompetente, en el sentido en que sos capaz de generar un montón de piezas constantemente sin tomar responsabilidad o ser responsable de qué pasa con esas cosas que hiciste, ¿sí? Como una idea de constante acumulación y acumulación y acumulación. La idea de volver a la cocina es justamente parar como esa velocidad y empezar a asumir como procesos mucho más lentos, al punto en que ni siquiera me he pensado desde lo orgánico o desde el aprovechamiento o desde lo ecológico, sino que es solamente instintivamente que es otra práctica que me llama, pues esa práctica de intervenir en la transformación de la materia, habilitar la materia, pensarse también de que toda la materia es afligida por fenómenos físicos y químicos, como que nada surge pero todo emerge, entonces como que es otra rama un poquito más basada en investigación, basada en la práctica de que siempre hay algo como pensándose con las manos, como decía ahorita Lady, como aislarse de la esfera de la creación implica como hacerse muy consciente de los materiales que se usan, materiales se incluyen el lenguaje también, se incluyen las formas editoriales, los sonidos. Por algo, después de cocinar tanto en mi casa, sentía que me estaban hablando los garbanzos, porque después de cierto punto, por el calor de las manos, por la acidulación que pasaba por el contacto del agua con las manos, ellos empezaban a reventar solos. Sí, entonces es como siempre estar prestando atención a los fenómenos que están ocurriendo dentro de esa materia que uno está pensando y habilitando. Tenemos aquí entonces una, como un fragmento también de una pieza. Es un fragmento de un libro, Cami, ¿cómo se llama lo que vamos a escuchar a continuación? Ah, bueno, no dije nada de lo que hacía. Es trabajo como docente. Uno de los trabajos que tuve fue justamente trabajar como docente en un proyecto multidisciplinar de artes visuales, específicamente desde la gráfica, danza y teatro con pelados del municipio de Sonsón. Estuvimos trabajando 2 años y uno de los muchos resultados que tuvimos fue una publicación que sacamos que se llama Consumirse es suficiente. Eso es lo que vamos a escuchar a continuación. La emergencia está presente. Entenderla no como un estado de alteración, o un producto de la violencia, sino como dicta su origen, el hacer parte de un estado emergente, emerger, como quien es expulsado de las tinieblas de su madre y le dicen que ha nacido. Imposible recordar cómo se aprende a mirar si, al abrir los ojos, la visión viene siempre antes que el recuerdo. Es posible recordar cuando se aprende a caminar, recordar el primer rayo de luz que perfora la retina, la primera palabra antes de saber qué son las palabras. Seguramente habremos dado el primer paso antes de saber qué era lo que hacíamos. Tan natural como los pulmones que funcionan, así les olvidemos. Emerger del oscuro y cálido vientre para mirar el helado piso de cual luego nos erguimos para evitarlo y a todo pulmón repetimos los sonidos que escuchamos. La acción siempre se nos adelanta, nos configura instintivamente como el ave que rompe su cascarón solo porque le hace falta más espacio y sin saberlo hace de todo lo que le rodea su nuevo, inmenso y absurdo cascarón. Bueno, continuamos con la presentación de nuestros residentes actuales. Continuamos con Esteban y Santiago para que nos cuenten un poco acerca del semillero de investigación en entornos sonoros, que es pues, Esteban como líder de semillero y Santiago como parte también de este proyecto. Nos cuenten un poco de la trayectoria de ustedes, quiénes son ustedes, qué hacen, a qué se dedican y que nos cuenten también un poco acerca del semillero. Y luego vamos a escuchar un poco lo que hicieron acá durante su dentro de la residencia. Entonces, por favor, Esteban y Santiago. Bueno, el semillero se configura básicamente desde la carrera de Ingeniería de Sonido de la Universidad de San Buenaventura y básicamente es una búsqueda por cambiar las prácticas en torno a la ingeniería de sonido, ¿cierto? Pues buscar otros mundos como el arte sonoro, donde digamos que los ingenieros de sonido, normalmente, como estaba establecida la carrera antes, pues no se les mostraba esas formas, ¿cierto? Era muy desde la ingeniería. Entonces, pues nace como una iniciativa tanto mía como de un cambio en el pensum del programa. Y pues la primera vez que se habló de formar el semillero fue con un grupo de estudiantes de ingeniería multimedia y de ingeniería de sonido, donde se creó pues un proyecto en realidad virtual. Fue lo primero que empezamos a explorar, sobre todo sistemas de audio multicanal, binaural, donde básicamente sonidos se pueden sintetizar y provienen de diferentes lugares, y se hizo básicamente un proyecto que consistía en hacer un sintetizador en realidad virtual, y se preguntaba en cómo se puede crear música en estos nuevos medios. De ahí el semillero comienza un poco también a hacer cosas como de arte. De ahí sale un proyecto con el MAM, un proyecto para intervenir una obra que estaba instalada sobre feedback. Feedback es el proceso pues, de retroalimentación que se hace en un micrófono y el altavoz, que es ese pitido maluco que suena, ese que sonó ahorita al principio. Entonces, claro, yo siempre pues, cuento esto, pero creo que es como la clave del semillero. Fuimos a hacer una obra de arte con feedback, donde los ingenieros de sonido antes les enseñan a quitar el feedback. El feedback no debe existir nunca. Entonces, ¿cómo hacemos feedback? ¿Cierto? Entonces, como todas estas herramientas de la ingeniería que sirven para controlar señales, poder desarrollar softwares que controlen esas señales, permitan pues como hacer obra. Entonces, hicimos una intervención sonora, una obra del MAM que salió muy bien. de ahí nos salieron como muchas ideas con el feedback y empezamos a hacer un concierto espacializado a 8 altavoces haciendo feedback, donde cada uno de los instrumentos era pues un altavoz, incluyendo pues también unos sintetizadores. Ese proyecto se presentó en la Universidad San Buenaventura y se presentó en la Universidad de AFIT. Y bueno, de ahí pues hemos desarrollado varios proyectos, nos hemos ganado un par de convocatorias, nos ganamos una convocatoria en la Universidad de los Andes en un campamento de realidad virtual que se desarrolló con Meta. Estuvimos allá pues 2 semanas también desarrollando como proyectos y pues digamos que el semillero ha sido muy interesante, han salido muchos proyectos de grado y pues han salido proyectos como este el que vinimos a presentar hoy. Y yo pues como que entré al semillero ya finalizando la carrera también por la búsqueda de la experimentación del sonido. Yo decidí pues como dedicarme a la parte audiovisual, tanto el diseño sonoro como el sonido directo, y el semillero también me ayudaba a abrir las puertas de conocer el arte sonoro y empezar a manejar dentro de ello. Entonces como que dentro del semillero siempre he estado más como en los procesos artísticos que hemos llevado, como lo fue los conciertos del feedback y ahora el proceso de residencia. Muchas gracias a Esteban y a Santiago por contarnos un poco acerca de sus procesos en el semillero. A continuación, bueno, ellos durante esta residencia, ellos realizaron un proceso creativo demasiado interesante, un proceso sonoro, que terminó como resultado una instalación que se llama Fricciones Espectrales, instalación de radioarte interactiva, y en ese momento está acá instalada acá en nuestra sede de exploratorio. Y vamos a escuchar en vivo lo que en este momento está ocurriendo allá en la exposición, donde ahorita ellos nos van a contar un poco acerca de qué se trata esta instalación, pero vamos entonces a escucharla y después nos cuentan. Bueno, acabamos de escuchar este pequeño fragmento de la instalación Fricciones Espectrales. Entonces nos gustaría que nos contaran un poco acerca de este proceso, de qué se trata esta instalación, este proyecto que realizaron acá en el exploratorio, desde lo técnico, desde lo conceptual, esas reflexiones que de pronto les dejó este proceso acá. Y pues cuéntenos un poco cómo fue esta experiencia en el exploratorio estas semanas que estuvieron aquí. Como para empezar, creo que es importante pues como recalcar que el proceso pues fue colectivo entre todos los miembros y fue pues súper importante podernos como darnos funciones y tareas cada uno para que en el proceso de las 2 semanas pudiéramos lograr el resultado de la obra. Entonces como que todos nos fuimos dividiendo tanto en la forma de alterar los radios, que fuimos haciéndolo con el tiempo, creando una librería de los contenidos de las noticias y música que se escucha pues como normalmente estos días cercanos, y cómo fue como que todos fuimos como dando ideas para ir al desarrollo y cómo ir adaptando cada radio y cómo fui como unir la visión de todos para consolidar la obra. Si nos puedes dar también como quiénes estuvieron participando en el semillero, quiénes estuvieron haciendo la residencia, un poco también como quiénes son ellos, ¿cierto? Yo te voy a dejar para que lo dejas, Esteban, que los conoce un poquito más. Bueno, realmente es un equipo de estudiantes que casi todos están en el mismo semestre, si no estoy mal, como séptimo, ¿cierto? Séptimo semestre. Entonces, digamos que es un equipo que eso no sucede normalmente en los semilleros, porque los semilleros son muy cambiantes, porque dependen también de las dinámicas de los estudiantes y entonces están en exámenes finales y entonces se salen, ¿cierto? No van, pero digamos que este equipo ya se viene consolidando desde hace un rato y eso yo creo que fue muy importante un poco para la residencia, porque ya como que nos conocíamos muy bien, entonces como decía Santi, cada uno se puso como a, se dedicó a algo muy específico y se pudo lograr muy bien. Pues también quiero recalcar que es muy interesante trabajar acá, pues porque es un laboratorio muy amplio, pues uno se siente como en el laboratorio de Mythbusters, ¿cierto? Que pido cualquier cosa y está ahí, ¿cierto? Entonces, eso también yo creo que fue muy chévere para todos. La instalación. Sí, listo, la instalación. Básicamente lo que queríamos desde el inicio era un poco poner en diálogo diferentes señales de radio, ¿cierto? Porque la mayoría del espectro radial pues está configurado por la música y por las noticias, ¿cierto? Entonces digamos que una de las tareas de estas dos semanas fue sintonizar tanto y estar grabando. Tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos de radio grabado? Como 6 horas, ¿cierto? Grabamos como 6 horas de noticias y pues también como poner en diálogo eso, porque las noticias realmente en Colombia son muy pesadas, ¿cierto? Es un contenido muy pesado, entonces como poner en diálogo eso con la música. Entonces la obra se consolidó como con dos capas, una capa que es donde se va creando música en tiempo real con lo que recibimos de las señales de radio, ¿cierto? Hay un software que se diseñó donde, que va cogiendo esas señales y básicamente va creando como un paisaje sonoro un poco muy, como muy utópico con eso. Y tenemos unas radios colgadas en el techo que básicamente se van sintonizando según cómo estén las personas en el espacio, ¿cierto? Con el movimiento de los cuerpos en el espacio. Entonces es una pieza que en ese momento tiene 10 altavoces, 11 altavoces, ¿cierto? Pues radios. Que van creando como esos paisajes y todo es a través de la radio, ¿cierto? También yo quería agregar que igual la obra en sí funciona, pero la invitación a la gente cuando entra hace parte del espacio y hace pues como que reaccione diferente, en especial pues una de las capas, ambas capas se pueden activar desde la presencia humana, que hace pues como que la obra sea mucho más interactiva. Y algo que también hemos llevado desde el semillero es que las obras que hemos realizado siempre hemos buscado la forma de que sean interactivas con las personas, que no sea solamente como una obra bonita que está, sino que uno pueda entrar y hacer parte de ella. Muchísimas gracias. Y algo muy importante también que cabe resaltar es que los proyectos que recibimos en la convocatoria, pues en una convocatoria sonora en formato radio, ¿cierto? Algo interesante era que lo que propuso el semillero tomaba la radio desde punto expandido, donde también el radio funcionaba como objeto, como más allá de un transmisor de una señal, también es como un objeto que ellos también intervinieron, le colocaron sensores, entonces nos pareció como muy interesante y que también cabe mucho acá como remarcarlo. Y la obra, pues esta instalación va a estar abierta hasta el 17 de mayo, que sería entonces una semana acá en Exploratorio en Ideación para que caigan y la disfruten. Entrada libre. Entrada libre, como siempre, en Exploratorio. Seguimos entonces acá otra vez a retomar la conversa con Lady, para que nos cuentes cómo es ese proceso de la residencia, qué estás haciendo, qué es Palabras Sustanciales, por qué también como esa exploración entre la lectura y la alimentación. Apenas pues sabemos que llevas solamente 10 días en residencia y que faltan pues otros 20, 21 días. Pero bueno, ya llevas pues como un tiempo también aquí explorando, entonces cuéntanos a ver qué has visto, qué has explorado. También como esa relación del alimento con la literatura o con la lectura, ¿cómo es eso? Bueno, pues durante ese tiempo que he estado acá y también subiendo pues a la biblioteca, eso me parece muy particular pues como de mi formato de residencia, y es que estoy habitando siempre en dos lugares, ¿cierto? Como con la mente en Caldas y las manos acá en exploratorio. Esta semana ha sido mucho de producción, ¿cierto? He estado explorando hacer algunas tomas porque, bueno, como parte de mi proyecto, tengo pensado hacer tres acciones. La primera es instalar un video experimental que ya está listo y que ya probablemente la otra semana empiece a rodar en la biblioteca, en dos televisores que hay en ese espacio. Otra parte de la intervención va por el lado de los manteles. Este, digamos como este elemento textil, pues también fue decidido como para el espacio porque precisamente hay una relación bien interesante entre ese objeto mesa y lo que nos sentamos a hacer en la mesa, ¿cierto? La mesa es como un elemento que está ahí en medio del acto de comer, pero también el acto de leer o estudiar, pues, en general. Entonces, al llegar al espacio, me di cuenta de que no solo había muchas mesas, por supuesto, pues, porque es un espacio de estudio, sino que también tenían diferentes formas y funciones. Entonces hay como una mesa donde se sienta a preparar clase el profe de matemáticas. Cuando uno entra a la biblioteca, en la parte izquierda hay dos mesas que siempre están habitadas por los jugadores de ajedrez. Hay una mesa muchísimo más pequeña, pues de las dimensiones, digamos, convencionales, que es la mesa de lectura de los niños. Entonces ese elemento, y hay mesas, por supuesto, también en la cafetería. Entonces ese elemento era como conexión, o me permitía como generar una conexión entre distintos lugares de la biblioteca. Entonces, como les contaba, pues es el primero, el video, el segundo son los manteles, y la tercera intervención va a estar dirigida como a llevar al espacio un material que está presente pues en todas las exploraciones que estoy haciendo actualmente, que es el papel comestible, ¿cierto? Ese papel que tiene un formato como de hoja oficio, pero que su materialidad pues me ha llevado siempre a pensar otras cosas. O sea, como él empieza por lo gracioso, ¿cierto? Como de comer papel, pero cuando ya uno empieza a tomarse más en serio la metáfora, es comerse la palabra, es nutrirse, digamos, de eso que uno está leyendo o escribiendo. Y bueno, ese es pues como el proyecto que estoy desarrollando ahora. Y en torno a la residencia también, pues creo que para mí ha sido muy afortunado y no lo tenía como en el horizonte, porque uno pues presenta el proyecto pero no sabe qué va a pasar, ha sido el encuentro con Camilo y con su proceso de residencia. En algún momento hablando con él acerca de las cosas que hacemos, yo le decía que para mí el alimento pues en este momento es una metáfora, pero que él realmente trabaja con comida, ¿cierto? Entonces yo, digamos que me centro mucho en la parte de la literatura, la forma de la palabra, cómo se usa, digamos, sus distintos significados y cómo acompañar o cómo empiezan a haber unas relaciones entre texto e imagen en relación con eso. Pero Camilo, su proyecto está enfocado precisamente también como en buscar como esos usos distintos que se le dan al alimento y en relación con la escritura. Entonces, para mí también ha sido como toda una experiencia planear el laboratorio de tragarnos las palabras, conversar con la gente, pensar también en posibles futuros proyectos pues, que podemos desarrollar a partir de todo esto que nos ha permitido el espacio, porque tenemos la cocina, pues hemos estado experimentando, mirando cosas y también observar cómo lleva sus procesos, pues para mí también ha sido muy enriquecedor. Entonces, en términos como de la residencia, eso ha sido lo que ha pasado esta semana y para mí ha sido un montón, pues, como estar en la producción, pero también el pensamiento y estar pensando o estar proyectando cosas con los otros residentes. Cami, Cuéntanos entonces también qué pasó de estas dos semanas con el proyecto de Cocina Error, qué sucedió, cómo experimentaste, con qué experimentaste, cuáles fueron esos materiales y esos residuos que sobraron y cómo se transformaron también para crear esta exhibición que también está acá en Exploratorio y va a estar por un tiempo largo hasta que los papeles... No sabemos qué vaya a pasar, se los coman los gusanos, las moscas, se derritan. Pero no, mentira, si los queremos conservar pues y poder hacer esta enmarcación o algo, ¿cierto? Para poderlos dejar ahí exhibidos en Exploratorio para siempre. Entonces, contanos sobre tu experiencia acá. Pues, bueno, yo ya la pulpa me la comí, pueden hacer lo que quieran con el resto. La idea de residencia también fue lanzarme, digamos, este es el primer ejercicio que hago como trabajando con un proyecto propio. Normalmente trabajo como con proyectos en conjunto con, y aprovecho porque no lo mencioné ahorita, con el semillero de investigación del área gráfica de la Universidad de Antioquia, en el que llevamos trabajando ya 8 años, trabajando en proyectos de otros amigos, de otros artistas, trabajando en proyectos educativos, formativos, pero esta es como la primera oportunidad que tengo también de lanzarme y ver cómo me va como con, pues como con mis cosas. Es muy raro porque normalmente el tiempo de la residencia es lo que me demoro haciendo un solo papel, entonces lo primero fue perder el miedo a la olla pitadora, lo segundo fue poder perder el miedo al otro día porque faltaba pitar otro poquitico. Pero sobre todo como tratar de no afanarme con las cosas, sino aprovechar como los otros materiales y las otras herramientas que habían ahí. Entonces lo que me posibilitó el espacio era tener un espacio mucho más grande que mi cocinita humilde, en el que sí podía como moverme mucho más, extenderme mucho más, empezar a trabajar con muchos más materiales y con muchos más residuos, con las máquinas también que no suelo usar porque le tenía un poquito de miedo a la sierra eléctrica también. Una cortadora láser que le hice ojitos desde que llegué, que al final sí como que pudimos hacer un buen ejercicio con ella, pero sobre todo como la posibilidad de ofrecer los espacios para compartir, que me parece es como donde está la potencia de proyectos como el de cocina. Hace 5 años en medio de la pandemia, siendo monitor del área de grabado de la universidad, fue que empezó el proyecto de cocina, porque lo lancé como un proyecto colectivo del área de monitores que nadie se quiso meter, como tratar de llevar esos aspectos del taller a la cocina, justamente aprovechando el momento en el que estábamos. Como nadie más se quiso lanzar, entonces me lancé, y es también el asunto de que está siempre ligado desde el aspecto editorial, por eso de pronto no Inca haya tomado muchos registros de las cosas, porque el verdadero registro de esto viene después cuando pueda bajar toda esta información a un manual, que se pueda reproducir también. Sí, la idea no es hacer solamente un trabajo con los residuos, sino como dejar unas memorias del proceso para que se puedan seguir repitiendo. Hay un concepto que me parece muy bonito de la semántica general. No voy a pronunciar el nombre del autor porque... porque no. Pero él habla de la vinculación temporal como esta cualidad humana que no tiene el resto de las especies. Por ejemplo, un ratón cuando vive muchos años es capaz de identificar en qué parte están las trampas en una casa, pero no es capaz de pasarle esa información a un ratón recién nacido, por ejemplo, que es algo muy diferente que pasa con los seres humanos, que son capaces de vincularse a través del tiempo con las generaciones que siguen. Y viendo un poco, para cerrar, la movida de cómo está el auge de las herramientas digitales, de los desaprovechamientos naturales también, cómo poder dejar unas memorias de que sí se puede seguir trabajando con los elementos mínimos. Muchas gracias, Camilo, súper chévere tu trabajo, igual también acá está, va a estar exhibido por un buen tiempo. Bueno, continuamos entonces con el semillero, me gustaría como que nos contaras, antes de hablar con el semillero. Vamos con una canción que le gusta a Camilo Pino. Thank you. Aquí estábamos escuchando un fragmento de una canción de Lika Lima que se llama Cocina Povera. Ahora sí, entonces vamos a continuar con esta conversación. Me gustaría que el semillero, Esteban y Santiago, nos cuenten un poco como cuál fue ese mayor reto que ustedes tuvieron haciendo este proyecto acá en Exploratorio. Y también, ¿qué viene para el semillero? ¿Qué proyecto de pronto van a estar haciendo después? ¿En qué líneas de investigación, creación van a estar trabajando? Entonces, gustaría que nos contara un poquito sobre esto. Bueno, digamos que el trabajo en equipo siempre tiene sus retos. Particularmente esta vez, yo siento que funcionó muy bien. Es decir, yo creo que no tuvimos ningún problema. Teníamos un chico, Harold, que es muy bueno. Por ejemplo, había estudiado arquitectura, entonces sabe diseñar en impresora 3D. Entonces con eso imprimimos las piezas para mover los radios. Otro era bueno programando en Arduino, ¿cierto? Entonces como que usamos competencias de cada uno. Santi es un gran soldador, entonces era siempre el que guiaba esas partes. Yo estoy un poco más desde el código, ¿cierto? Como que había habilidades completas como para poder realizar el trabajo. Entonces yo creo que la verdad no hubo inconveniente, yo siento que fluyó muy bien, de hecho mejor que en todos los proyectos que hemos tenido, también porque el grupo está muy consolidado en este momento. Bueno, ¿qué viene para el semillero? Pues de hecho esta misma semana teníamos dos cosas al mismo tiempo que tocó repartirnos ahí, que era Red Colsi, la red de semilleros de Antioquia, donde estamos presentando un trabajo que también tiene que ver con el feedback, pero un poco con la arquitectura, ¿cierto? Cómo los espacios tienen su propia resonancia y se pueden detectar a través del sonido. Entonces, cómo hacer obras sonoras con los espacios, ¿cierto? Estábamos con eso. Obviamente, digamos que el trabajo acá nos movió mucho, entonces ahora tenemos ideas nuevas, ¿cierto? Como un radio sintetizador, el radio pues nos dio varias ideas, porque la verdad es la primera vez que trabajamos con radio específicamente. También la materialidad sonora que viene de la radio es espectacular, entonces la verdad nos dio muchas ideas para crear cosas. Pues ya de hecho vimos en internet qué radios chinos vamos a comprar para hacer pruebas, como los que hay acá, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que nos movió y yo creo que eso, de eso se trata una residencia, pues si no hubiéramos salido con ideas, no hubiera sido valioso, ¿cierto? Sí, realmente, gracias Esteban, sí, realmente se sintió mucho ese trabajo, ¿no? O sea, colaboración entre ustedes, el compromiso, todo el tiempo estaban acá habitando este espacio que es como de repente el objetivo de estas residencias. Entonces, de igual forma los felicito porque el proyecto salió creo que muy bien y el resultado también está súper interesante. Con Lady, entonces, cuéntanos qué sigue. Pues también con tu proyecto, pues dentro de poco te gradúas de Artes Plásticas de la UDA. En este momento está entonces tu obra de la muestra de grado en Confenalco, en la playa. ¿Hasta cuándo está? Y cuéntanos un poquito sobre ese proceso entonces de qué quieres que venga para ti en el futuro próximo. Bueno, pues sí, como lo más inminente ahora es pues el salir de la universidad. Ojalá me pueda graduar pronto. Pues a ver, de toda esta experiencia me ha sorprendido mucho cómo la biblioteca, creo que durante mucho tiempo, no sé por qué, pero no es como tan visitada por las artes. Entonces creo que es un espacio que me interesa mucho seguir habitando. Porque bueno, en general mi pregunta es acerca del lenguaje, pero la escucha, la lectura, la conversación y en general la palabra pues es lo que a mí me motiva como a trabajar. Entonces, bueno, como les digo, me llama mucho la atención que la biblioteca de pronto ha pasado un poco desapercibida, tal vez en relación con las artes, precisamente porque es visitada más por otras disciplinas, ¿cierto? Por la bibliotecología, la filología, los estudios literarios. Entonces, creo que mi pregunta va muy en torno a eso, como Bueno, y entonces, ¿qué más se puede hacer desde la plástica en la biblioteca? ¿Cómo se puede explorar esas materialidades y esos elementos estéticos que hay allí en relación con los lectores? Y bueno, creo que pues ahorita como lo más inmediato también para mí es aprender un montón de habilidades que creo que me quedan pendientes para poder hacer otros proyectos. Entonces, ya eso en términos como personales de otras cosas que quisiera hacer, como aprender nuevas técnicas. Estoy ahí explorando ciertos materiales para poder traerlos como al trabajo. Entonces, en términos generales, creo que eso pues es lo que viene. Vamos a ver cómo evoluciona como esa pregunta dentro de la biblioteca y si hay otros espacios aledaños en los que pueda trabajar, porque además me he dado cuenta de que todas las bibliotecas tienen como su carácter específico. Entonces, bueno, sería eso por ahora. Gracias, querida. Cami, vamos con esta canción que también es una invitación tuya para la escucha, que se llama Rudimentary. ¿De quién es? De Rudimentary. Ah, de Rudimentary. No pasa nada. Escuchamos Rudimentary Penny de un cuarto de... un cuarto de Rudimentary Penny. Cami, contanos entonces qué sigue para tu proceso creativo, con qué alimentos vas a experimentar, qué te has imaginado, qué quieres, con qué sigues. Bueno, lo mío es más dentro de mis espacios como de obsesiones. Entonces ya tuve una temporada donde estuve 2 años obsesionado con el mango, creo que es momento de seguir otra fruta y empezar como a generar esos otros espacios para ver cómo me va con los espacios de compartir, desde la comida, desde las bebidas, como desde esas cosas que se pueden ingerir, y también aprovechando como la posibilidad que apareció aquí en el exploratorio de seguir trabajando con Lady, de seguir pensando cosas desde el lenguaje, desde la escritura, desde la escucha, que me parece hay una potencia grande ahí. Muchas gracias, Camilo. Bueno, ahora pues como ya entramos en esta parte final del programa, queremos hacer como una ronda rápida. Vamos a comenzar con el semillero, una ronda rápida, como que nos digan o nos recomienden a todos los escuchas un referente que ustedes hayan tenido en este proceso o en el semillero en general, y la misma pregunta va para ustedes. Es una ronda rápida como de referentes, ¿vale? Artísticos, sonoros, estéticos, filosóficos, lo que quieran. Bueno, artístico, una chica brasilera, Sara Lana. Bueno, yo creo que dos, uno artístico que se llama Losil, un artista de ambient de Vancouver, y un poco más filosófico es Jonathan Stern, que habla de la arqueología de los medios sonoros. Bueno, para mí pues un artista que ha sido como muy importante y que admiro mucho es Anne Hamilton, una artista inglesa. Ella trabaja su cuerpo y como toda la relación que tiene con los sentidos, y también trabaja el alimento y la palabra. Bueno, yo tengo gustos muy particulares, entonces recomiendo mucho al comediante George Carlin, sigue tan vigente como estuvo en los 70s. Y ya. Claro, George Carlin, el padre del humor del bueno. Bueno, ya entrando en este cierre de esta mesa radial, pues queremos agradecerles a todos y todas acá, a Lady, a Camilo, a Santiago, a Esteban y a las personas, bueno, obviamente también al equipo exploratorio que estuvo muy comprometido, Vanessa, Luis, Juan, Samuel, obviamente, que está también acá tras bambalinas, y pues a nuestros invitados, la gente, al público que está acá también, agradecerles a todos pues por la escucha, y nada, pues también extenderles una invitación. Nosotros en Exploratorio tenemos una franja experimental que se llama Órbitas Sonoras, la hacemos en colaboración con el Planetario, es una franja de experimentación sonora y visual en el Domo del Planetario. La próxima semana, el jueves 15, vamos a tener como invitado al artista Freddy Vallejos. Él es un artista colombo-ecuatoriano que tiene una propuesta sonora muy, muy interesante, muy chévere, y va a estar acompañado pues como con un, no es un show en el Domo, pero sí va a ser como una experiencia más de contemplación de las estrellas del cielo de Medellín. Va a ser algo muy bello, va a ser como una especie de concierto bajo las estrellas. Va a ser este jueves 15 de mayo a las 7 de la noche en el Domo del Planetario, para que pues asistan, para que vayan. Tiene un costo de 35,000 pesos, pero con el código Vagabundos tiene un 10% de descuento para que lo utilice, Vagabundos con mayúscula. Y nada, pues este va a ser pues como este espacio de radio es algo que estamos haciendo siempre al cierre de toda la residencia. Entonces el próximo mes tendremos también tres residencias. El segundo ganador de Órbitas Sonoras, vamos a tener la micro residencia de gráfica expandida y también Residual, que va a ser también un proyecto sonoro con, tenemos una cantidad de cassettes acá, cintas de cassettes guardadas, y como Residual buscamos es como que se trabaje con esos objetos y con ese material que está en desuso o que está en estado de quietud. Ganó un proyecto que se llama, ¿me recuerdas el nombre del proyecto, Santiago? Pues en este momento no lo tengo muy, muy claro el nombre. Anatomía de un eco, sí. El proyecto se va a llamar Anatomía de un eco, donde vamos a trabajar con las cintas, simulando también un poco de lo que pasa con la memoria nuestra en el tiempo del que no lo usamos y vamos desgastando, que ya se va desapareciendo. Este proyecto lo vamos a trabajar desde el colectivo Onda Corriente, que somos Yasmín Castillo y yo. Excelente, felicitaciones de antemano. Gracias. Y nada, pues tenemos esas tres residencias. En este momento, así. Andrés, sabes que también tenemos esta convocatoria abierta del programa de micro residencias creativas in situ, que se llama Gráfica Expandida. Está abierta la convocatoria hasta el 19 de mayo para que se inscriban, manden sus propuestas. Aquí ellos dos están mirando a ver si mandan propuestas otra vez. Y es trabajar con diferentes herramientas, técnicas de experimentación gráfica, y será, pues esta residencia es para hacerla en junio, entonces del 3 al 21 de junio, entonces bueno, por ahí está abierta y toda la información está en la página, en el Instagram de Exploratorio. Bueno, entonces ya para el cierre de este espacio radial vamos a escuchar nuevamente lo que está ocurriendo en la instalación aquí del semillero, llamado Fricciones Espectrales, el semillero CIESI. Entonces, agradecerle a todos los escuchas. Nos vemos en la próxima mesa radial acá desde Exploratorio, la ciudad de Medellín. Muchas gracias.